Gracias, compañeros. Hoy, 18 de mayo, se recuerda el asesinato de Túpac Amaru, llamado José Gabriel Túpac Amaru, que fue asesinado el año 1781, conocido posteriormente como Túpac Amaru, o simplemente Túpac Amaru. Fue un caudillo indígena, líder de la mayor rebelión anticolonial que se dio en Panamérica. Fue ejecutado por los españoles. Ha liderado la denominada Gran Rebelión que se desarrolló en el Virreinato del Río de la Plata y el Virreinato del Perú, perteneciente al Reino de España. A raíz de esta situación, el señor Walter Vallejos, representante del Comité del Proceso de Cambio, en un contacto telefónico con Radio Aires del Sur, esto es lo que mencionaba. Es un día de mucha reflexión, además de la recordación de la muerte y cómo fue sacrificado Túpac Amaru. Y creo que siempre hay que rescatar la frase de ellos, de nuestros máximos referentes, de nuestro gran Tahuantinsuyo, de nuestra civilización quechua aymara. Nosotros prácticamente estamos justamente en esta línea de reivindicar permanentemente las enseñanzas que nos han dejado nuestros ancestros. No en vano han muerto Túpac Amaru, Túpac Katari, Bartolina Sisa, Micaela Bastida, y nos corresponde justamente a nosotros hacer esa memoria, esa reflexión de rescatar los valores grandes que nos han dejado esta cultura tan ancestral, tan milenaria, que muchas veces hay que reflexionar lo que significa, por ejemplo, esos principios del ama lluvia: no seas mentiroso, ama aquella, no seas flojo, ama yunco, también hay que agregar, ¿no? Y las tres y cuatro principios, valores fundamentales, ¿no? Me parece que eso es lo que tenemos que estar revalorando, lo que ha significado nuestra civilización en nuestros días tan agitados, tan convulsionados, no solamente en Bolivia, sino también en el Perú, en Ecuador, en buena parte del norte de Chile, como también acá en el norte argentino, que son la prolongación de esta gran confederación del Tahuantinsuyo, ¿no? Esos cuatro suyos que tanto se ha venido bregando por la reivindicación de nuestras culturas ancestrales, Gregorio. Es lo que te podría decir en línea general. Es el informe desde Radio Aires del Sur, les informó Gregorio Gutiérrez para el Foro Argentino de Radios Comunitarias.